Primera de Corintios 3, versículo 5 al versículo 9. Vamos a leerlo juntos, al igual que yo, usted lo lee ahí en su lugar, en voz alta, y vamos a procurar que nuestra lectura sea uniforme y clara. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien, versículo 5 nos dice así: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Las referencias a tierras, vides, árboles, plantas, plantar, regar, cosechar, la encontramos en las Escrituras una y otra vez. La primera razón es porque la agricultura era un oficio principal en tiempos bíblicos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La segunda razón es porque la vida de la naturaleza es una excelente analogía a la vida interior. La vida de la naturaleza es una excelente analogía, una excelente comparación con la vida del hombre, con su vida interior. Pablo nos enseña que si podemos entender el papel de Dios y el papel del hombre en las actividades y responsabilidades de un cultivador de plantas, podemos entender también el papel de Dios y el del hombre en las actividades y responsabilidades de un cultivador de la vida personal y de un cultivador de la vida de otras personas. O es decir, de uno que se cultiva a sí mismo y que además está haciendo discípulos, está cultivando a otros. Sin perder este texto en 1 Corintios, vamos a Marcos capítulo 8. Y leeré versículos 34 y 35. Marcos 8, 34 y 35. Puede seguir ahí con su vista. Nos dice así: Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hermanos, quiero hablar esta mañana acerca de viñadores de la vid. Y me refiero a esto, hermanos, hay un libro que recientemente he estado leyendo, que se llama El Enrejado y la Vid. Muy interesante, muestra cómo el enrejado es algo a veces hasta decorativo, algo que puede hacerse de diferentes materiales, pero que lo más importante es lo que está dentro del enrejado, ¿verdad? La vid misma. Y a veces el ser humano es muy fijado y muy también visual en cuanto a las cuestiones externas, cuando lo más importante es la vida de la planta, la vida de la vid. Cuando nosotros hablamos acerca de la iglesia, hermano, no nos referimos a lo externo, no nos referimos a la estructura física ni a la estructura de programas. Cuando hablamos respecto de la iglesia, nos referimos a la vida espiritual de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nos referimos a la vida, al corazón de la iglesia. Entonces, yo quiero que entendamos algo esta mañana. Vamos a entender, hermanos, que la iglesia es una vid y la obra de Dios es una vid. Y como sabemos, pues una vid tiene muchos árboles y abundancia de frutos, pero requieren cuidado, requieren plantar, requieren regar, requieren podar muchas veces y paciencia. ¿Y cuántas cosas se necesitan? Esto lo hace el agricultor o el viñador, y nosotros somos viñadores de la vid. Entonces, este texto que acabamos de leer de Marcos 8 nos pone en claro algo, porque quise contrastar los dos versículos que acabamos de leer. Cuando leímos 1 Corintios, Pablo está aclarando el papel que tienen los ministros en la iglesia. Y él dice: Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y entonces él pone, por ejemplo, cómo los diferentes ministros que han predicado la palabra únicamente han sido instrumentos para que la vid siga funcionando o la iglesia siga avanzando, pero el crecimiento es Dios quien lo da finalmente. Bueno, ahora que acabamos de leer Marcos 8, 34 y 35, hay algo bien importante, hermanos, porque a veces separamos y pensamos, hay una responsabilidad que tienen los ministros y otra responsabilidad tiene la iglesia. Y cuando decimos esto, hermanos, así en una categoría tan radical, realmente decimos el 99.9% lo tienen los ministros y el 0.0001% lo tiene la iglesia. Realmente, hermanos, en la Biblia no hay dos clases de creyentes. Hay una sola clase de creyentes. Y aún esto es, si son ministros o no, eso ya es independiente. Pero lo que dice el Señor Jesús en Marcos 8.34 es que el que quiera perder su vida por causa del Evangelio, la salvará. Por causa de Dios y del Evangelio, lo salvará. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Por causa del Evangelio. Cuando una persona entrega su vida a Dios, no solo por el deseo de ser salvo, sino cuando una persona entrega su corazón, toda su vida a Dios, porque está convencido que es el Rey del Universo y quiere servirlo, con todo su ser, con todas sus fuerzas. Hermanos, esta es la clase de creyente que Dios quiere encontrar en cada persona. Independientemente si es abogado, médico, ingeniero, arquitecto, pastor o otro oficio, cada creyente debemos desear servir al Señor con todas nuestras fuerzas y perder nuestra vida por causa del Evangelio. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, los ministros tienen una responsabilidad un tanto especial, esto es verdad. Y una de estas responsabilidades, hermanos, es preparar a la congregación, preparar a la iglesia, para que la iglesia haga la obra del ministerio. Y cuando digo la iglesia haga la obra del ministerio, es la iglesia y los pastores hagan la obra del ministerio. Pero los pastores necesitan preparar. He hablado que, como ejemplo, cuando tuve la oportunidad de trabajar secularmente, hubo un momento en que había un área que crecía y, bueno, éramos 8 personas de inicio. Cuando comenzó a crecer, los que habíamos entrado al principio, que solamente éramos 4, se nos dio la facultad, la tarea, de capacitar a los nuevos que iban entrando porque el comercio iba creciendo. Posteriormente esto se hizo una franquicia y había de 5 o 6 días dedicábamos 4 a capacitar y 2 en el servicio a tienda. ¿Qué le dice esto? Que más, entre más sabían hacer las funciones, era más oportuno poder brindar un mejor servicio. Hermano, la iglesia es la empresa de Dios. Y usted sabe que las grandes empresas, las grandes corporaciones, tienen mucha gente trabajando, ¿no es cierto? Una empresa pequeña tiene poca gente trabajando. Hermano, las iglesias grandes, las iglesias fuertes, son aquellas que en su mayoría, sus congregantes, son personas que están sirviendo y están trabajando con eficacia y con fervor, con pasión. Así que, hermanos, usted y yo somos viñadores de la vid. Estamos en esta vid y el Señor nos está dando algunas pautas. Así que, hermanos, todos los cristianos deben compartir la palabra con los de su alrededor. ¿Está de acuerdo con esto? Todos, hermanos, todos los que estamos aquí, debemos compartir la palabra con los que están a nuestro alrededor. Amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo. Todos los cristianos deben ser misioneros. Y no lo estamos hablando en un sentido estructural, de dejar su tierra y su casa e irse a otro país. Y si Dios le llama a hacer eso, pues entonces es una indicación que Dios quiere eso para usted. Pero al decir que todos los creyentes somos misioneros, es que las misiones deben estar en nuestro corazón. Nuestro deseo es que la palabra de Dios sea extendida y el Evangelio en todo lugar. Todos los cristianos deben hacer la obra de Dios. Todos, hermanos, todos sin excepción, debemos de estar haciendo la obra para el Señor. Así que esta mañana quiero proponer, como la obra de Dios es un proyecto divino, donde Dios nos permite participar en su proceso hasta llegar a un resultado final, todos nosotros somos viñadores de la gran vid de su obra. Por lo tanto, debemos ser cultivadores diligentes en nuestra vida interior y en la vida de otros. Vamos a ver tres cosas esta mañana. ¿Cuáles son los tipos de agricultores o viñadores con los que pueden ser comparados los creyentes? Bueno, hermano, ya sabemos. Primeramente, nosotros tenemos una vid por dentro, nuestra vida espiritual. La vida espiritual la tenemos que cuidar. La vida interior la tenemos que administrar. ¿Cierto, hermanos? Pero además, hermanos, de nuestra propia vida, Dios nos da la responsabilidad de evangelizar y de discipular a otros. Hay muchos, hermanos, muchas personas que están bajo nuestro cuidado, ¿no es así? Padres que tienen hijos saben que sus hijos están bajo su cuidado y son responsables de cultivar su vida espiritual. Personas que han conocido el Evangelio y familiares en casa que aún no tienen la oportunidad, saben que tienen la responsabilidad de cultivar la vida espiritual de sus familiares. Y hermanos, cada uno de los que estamos aquí debemos cultivar nuestra vida personal y debemos cultivar la vida espiritual de otras personas que Dios ha puesto dependen de nosotros. Como el esposo debe cultivar la vida espiritual de su esposa. O si usted tiene algún rango en el trabajo o tiene compañeros de trabajo, usted es responsable de poder hablar del Evangelio y aún discipular personas. ¿Cuáles son los tipos de viñadores que la palabra de Dios nos registra? Vamos a ver el primero. Un viñador falto de entendimiento. Lo que vimos en 1 Corintios 3, dice el apóstol Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Solamente somos servidores, por los cuales habéis creído. Y dice, cada uno según lo que el Señor concedió. Él plantó y Apolos regó. Vamos ahora, hermanos, a Proverbios, sin perder 1 Corintios, Proverbios 24, y vamos a buscar el versículo 30. Proverbios 24, 30. Siga conmigo hasta el versículo 34. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Un viñador falto de entendimiento, hermanos, es descrito aquí en Proverbios en estos pasajes. Dice el autor, Salomón, yo pasé y fui a un campo, pero ese campo era de una persona que no tenía entendimiento. ¿Y por qué dice Salomón que esa persona no tenía entendimiento? Por las condiciones en las que se encontraba ese campo, por las condiciones en las que se encontraba esa viña. Dice que esa viña del hombre sin entendimiento había crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz, su cerca de piedra ya estaba destruida. Y entonces cuando él comienza a meditar en esto, se da cuenta que era por causa de la pereza. Era por causa de la pereza. Así que, hermano, un viñador por falta de entendimiento es por tres razones. Y las vamos a mencionar. Número uno, es por pereza. La pereza, hermano, es descrita como apagar el deseo de hacer un deber. Apagar el deseo de hacer un deber por darle lugar a la comodidad. Y, hermano, y usted y yo tenemos muchos deberes todos los días, ¿cierto? ¿Amén? Y a veces quisiéramos postergar algunos, ¿no es cierto? Ay, al ratito mejor hago esto. Al ratito hago aquello, ¿verdad? O algunas veces mañana. Y dicen, no, pues es el hombre del mañana, pero porque siempre deja todo para mañana, ¿verdad? Mañana lo hago, mañana y ahora sí comienzo a trabajar, comienzo a hacer tal proyecto. Hermanos, La pereza entonces es apagar el deber, dejar el deber en segundo lugar por la satisfacción de la comodidad, por no querer esforzarse. Y lo que nos dice en este pasaje es que este hombre, mire cómo comenzó en el versículo 32, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Fíjese, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Y después viene la conclusión, que vendría necesidad y pobreza. Pero, ¿cómo es el sueño, hermanos? ¿O cómo es la pereza? Ay, un poquito, ¿verdad? Un poquito más. Deja que suene la alarma a las 6:30 y luego que vuelva a sonar a las 6:40 y luego a las 6:50 y luego a las 7 y ya cuando venga a las 7:20 ya ahora sí me despierto, ¿verdad? Y lo dejo. Entonces, hermano, la pereza es progresiva. La pereza es progresiva. Y es un círculo vicioso. Cuando una persona no atiende a una responsabilidad porque desea postergarlo, porque sabe que es mucho trabajo y en ese momento no quiere hacerlo, hermano, realmente no está adquiriendo una comodidad. Lo único que está haciendo es que cuando quiera ponerse al corriente de sus labores, va a ser demasiado difícil y hay circunstancias en las que ya es imposible. Es lo que dice aquí, ¿cómo había descrito, cómo era este campo? Habían crecido los espinos y ortigas habían ya cubierto su faz. Estaba ya desbordado de maleza esa viña. Ya tenía mucha espina, ya tenía mucha basura en su alrededor. Y cuando quisiera aplicarse a poder limpiar ese campo, llevaría muchísimo, muchísimo trabajo. Yo sé que aquí hermanas y hermanos saben de esto en las tareas de la casa. Cuando se deja almacenar un poquito de trastes y se deja un día o dos días, ¡fum! Hay un montón, ¿verdad? Que después una montaña que no se quiere ni voltear a ver de lo que se ha dejado. Y así con cualquier labor, hermanos, de la vida, cuando se postergan las responsabilidades. Bueno, hermanos, vamos a hablar de la responsabilidad espiritual. ¿Cuántas veces hemos dejado de cultivar nuestra vida espiritual por esta razón, hermanos? Por pereza. Mi hermano, hay ocasiones en las que es imposible asistir al servicio del domingo por salud, por trabajo, por un problema que sale de nuestro control. Pero qué triste es cuando no es ninguna de estas razones. Y es simplemente pereza. Es simplemente pereza. Es que hoy no tengo ganas. Hoy quiero descansar. Hoy quisiera no despertar tan temprano, no hacer nada, ver televisión, hacer otra cosa. Lo que sucede, hermanos, es que cuando la vida interior es descuidada por la pereza, vendrá consecuencia de esto, versículo 34, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Hermano, y no tan solo pereza en cuanto a asistir al servicio dominical. Hay ocasiones, hermanos, que no abrimos la Biblia por pereza. Yo creo que todos aquí tenemos Biblia. Quizá hay alguna excepción de alguien que no tenga Biblia. Pero hermano, muchas veces no abrimos la Biblia, quizá por pereza. Es que es difícil encontrar, memorizar, leer. Pero hermanos, a veces leemos otras cosas. A veces usamos nuestros ojos para ver otras cosas. Televisión u otras cosas que son pasatiempos solamente. Y si no llevan un énfasis hacia el pecado, pues tampoco llevan un énfasis hacia la piedad. Y hermanos, el viñador que no tiene entendimiento es porque ha sido un hombre perezoso. También el viñador falto de entendimiento es por negligencia. Y la negligencia, hermano, es descuido. Es descuido o es indiferencia. Sencillamente puede ser que esta persona no sea nada perezosa. Todo lo contrario. Es una persona muy activa, muy emprendedora. Pero no para las cosas de Dios. Lo es para muchos otros asuntos, pero no para las cosas de Dios. Y hermanos, la negligencia, el descuido de la vida espiritual, la indiferencia a la vida espiritual, trae grandes tragedias. Desde luego, hermano, que es importante entonces analizar por qué a este hombre perezoso le pone otro adjetivo y le llama falto de entendimiento. Una, perezoso porque esta era la condición de este hombre, no quería trabajar, pero dos, no tenía entendimiento de que cultivar y arreglar su vid era lo más importante que tenía que hacer. Y hermano, y si usted que está aquí esta mañana no es caracterizado por la pereza, usted es una persona que trabaja y trabaja mucho, tendríamos entonces que analizar cada uno de nosotros si la vida espiritual la fomentamos de la misma manera como lo hacemos en la vida laboral o en la vida familiar, en la vida secular. Porque este hombre, falto de entendimiento, quizás se ocupó de otros negocios y descuidó lo más importante. Y entonces cuando quiso poner atención a lo más importante, dice, su cerco de piedra ya estaba destruido. Había dejado almacenar demasiada maleza. Había dejado crecer demasiada ortigas y espinos. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros podemos ser negligentes, siendo tan voraces, siendo tan audaces y eficaces en los asuntos de esta vida, y muy poco conscientes de la vida interior? Y pudiera ser, hermanos, que en nuestro interior hemos dejado crecer ortigas, espinos, maleza, y esto pueden ser pecados, malos hábitos, malos sentimientos, malos deseos, vicios, malas palabras, malas conductas. Y todo ello, hermano, no es razón de la pereza, es simplemente un descuido total de lo más importante, que es la vida interior. Y pudiéramos ser, hermanos, sorprendidos como este hombre aquí, que al voltear a ver, al dar una mirada introspectiva en nuestro interior, nos damos cuenta cuántas cosas hemos dejado que ocurran y no pusimos atención. Hermano, yo no sé si hay hábitos en su vida, hábitos malos, que ya le han llegado a dominar. Yo no sé si usted ha dejado almacenar sentimientos en contra de personas, o en contra de instituciones, o en contra del gobierno, y en contra de Dios y de otros. Pero si hemos dejado almacenar malos sentimientos, si hemos dejado almacenar malos hábitos, si hemos dejado almacenar obras impías, hermano, quiere decir que hemos descuidado grandemente nuestra vida espiritual. Piensa en su familia. Su familia es una vid, su familia es un campo. Se requiere trabajo, se requiere disposición. Y a veces no queremos hacer las cosas en el momento por comodidad. Piense que trae peores consecuencias dejarlo para después. Reconozca y mire si su vida interior es una prioridad. Si puede trabajar en hábitos, en sentimientos, en acciones, que está batallando, que está luchando contra ellas. No deje, hermano, que ortigas y espinos crezcan en su corazón y ahoguen su pasión por Dios. Y otra manera, hermanos, hemos dicho por pereza, por negligencia y también por desobediencia. Un viñador falto de entendimiento es por desobediencia. Ni es perezoso, ni es negligente. Pero decididamente, declaradamente, es desobediente. Bueno, yo sé que la vida espiritual es lo más importante. También no me costaría trabajo asistir, leer, orar, quitar algunas cosas, pero sencillamente no lo quiero hacer. ¿Usted ha estado con personas con esa postura? ¿Ha conocido personas bajo esa postura? Yo he conocido personas, hermanos, con esa postura, que entienden todo a perfección de las cosas de Dios. Y algunos quizá puede ser que sean creyentes, pero han decidido radicalmente no atender a la palabra de Dios, no en este momento. En este momento quiero ahondar más a mi pecado. Quiero exprimir, explotar más este pecado en el cual he encontrado un deleite. O en este sentimiento malvado. Quiero centrarme ahí, quiero ahogarme ahí, y ya hasta que vea sus estragos, ahora sí voy a regresar. El problema, hermanos, de pensar de esta forma es que todo pecado trae muchas consecuencias. ¿No es cierto, hermanos? Todo pecado trae muchas consecuencias. Y entre las muchas consecuencias, hermano, no sabemos cuáles son reparables y cuáles son irreparables. Y cuando una persona se ha vuelto obstinada porque sabe qué debe hacer y aún tiene el vigor para hacerlo, pero sencillamente ha decidido no hacerlo, mucho cuidado. Esta es la peor clase de creyente. Entre el negligente y el perezoso es más peligroso el desobediente, porque sabe las cosas y puede llegar a tener cambios, pero está tan atrapado con una pasión carnal que no quiere obedecer. Hermano, para cualquiera de estas situaciones, el viñador falto de entendimiento, vendrá tu necesidad como un caminante, dice, y tu pobreza como hombre armado. Pobreza espiritual es la consecuencia, hermanos, de una persona que ha descuidado su vida interior. Y esto podemos verlo en la vida personal, también lo podemos ver en la vida familiar. Quizá familias puedan vivir calamidades y estragos por causa del pecado, por causa de la desobediencia o de la pereza. Y hermanos, si aún podemos verlo en la vida ministerial, en la vida de la iglesia. Cuando nosotros como creyentes no hacemos la parte que sabemos nos corresponde hacer, tanto en lo personal de nuestra propia vid, como en la vid que es nuestra iglesia, cuando no hacemos las cosas que sabemos son importantes hacer, hermanos, entonces llega a haber pobreza. La desobediencia siempre trae pobreza. La pereza siempre trae pobreza. La negligencia siempre trae pobreza, hermanos. Ahora, hermano, ¿qué nos gustaría para nuestra vid, para nuestra iglesia? ¿Nos gustaría una vid frondosa, vigorosa, fructífera? ¿O una vid descuidada, con maleza, destruida, dañada en todos los sentidos? Yo creo que todos preferiríamos la primera opción, ¿no es cierto? Amén. Esto lo podemos lograr, hermanos, no siendo un viñador falto de entendimiento. Entonces, hermanos, entendamos que la vida interior debe ser cultivada y debe ser nuestra prioridad, debe ser nuestra meta número uno. La vida de su familia y la vida de la iglesia no podemos descuidarla, hermanos. No debemos descuidarla. Hermano, si hay personas a quien usted pueda compartir el evangelio, hágalo. Hermano, yo no sé cómo. Este año es el primer curso que se va a dar de evangelismo. El año pasado se dieron 2. No tenemos excusa, hermanos. Herramientas tenemos. Hermano, tengo temor. Bueno, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que entreguemos nuestro temor a Dios. Yo de verdad le aseguro, hermano, que no hay persona que no tenga temor al momento de compartir el evangelio. No es que haya algunos que tienen temor y otros no tienen. Todos tenemos. Yo tengo temor cuando he compartido el evangelio. Pero ¿sabe una cosa? Debemos ser llevados por el poder del Espíritu Santo. Con ese denuedo, con ese fervor. Y hermanos, ¿qué nos dice la palabra? ¿El amor echa fuera qué? El temor. Cuando amamos a Dios, amamos su obra, el temor no nos importa, es hecho a un lado y simplemente queremos hacer lo que debemos hacer. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos ir y predicar el evangelio, porque estamos trabajando para esta vid. Como dijo Pablo, yo planté, Apolo regó. Hubo quien llevó el evangelio, hubo quien dio el discipulado, el seguimiento en el evangelio. Y Pablo dice, pero el crecimiento siempre lo dará el Señor, ¿verdad? El crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, nosotros debemos hacer nuestra parte y seguramente Dios hará la suya. Seguramente Dios hará la suya. Entonces, hermanos, a un viñador falto de entendimiento tiene como consecuencia necesidad y pobreza. Necesidad y pobreza. Número dos, vamos a ver cómo es comparado el creyente con otro tipo de viñador, un viñador falso. Vamos a 1 Corintios 3, donde estábamos hace un momento. Versículos 13 al 15, solamente hasta la primera parte del versículo 15, daré lectura desde el 13. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Muy bien, escuche bien lo que nos está diciendo aquí. Un viñador falso. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Él está hablando de los predicadores, de los ministros, de los creyentes que están haciendo la labor del Evangelio. Cuando digo predicadores y ministros, no me refiero solamente a esa categoría en especial. Todo creyente que está colaborando en la obra de Dios, de cualquier manera, de cualquier forma. Lo que aquí nos dice, hermanos, es que un viñador falso, primeramente, toda obra será probada. Sus obras van a ser probadas. Y lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo lo que está mencionando es que puede haber muchos predicadores, puede haber muchos apóstoles, puede haber mucha gente que dice hacer, pero un día Dios va a probar la obra de todos. Y dice que va a ser probada con fuego. Y si la obra que está siendo probada con fuego no se quemare, era una obra real, era una obra auténtica. Pero si esta se quema con fuego, pues está descubriendo la falsedad. No era con un buen motivo, no era por el motivo correcto, era una persona fingida, era ministerio ineficaz, era un ministerio superficial, y finalmente no va a traer ningún fruto, ninguna raíz a largo plazo. Hermanos, toda obra será probada. El Señor nos anima a trabajar en la vid de nuestro interior y en la vid de nuestra congregación, entendiendo que debemos de hacer uso de todos aquellos recursos legítimos que Dios ha dispuesto en nuestras manos, a través de dones, a través de talentos y de la instrucción que su palabra nos dirige de cómo hacer la obra del Evangelio. Hermanos, nuestra iglesia, cada día debemos orar que el Señor nos permita crecer. Crecer en conocimiento, crecer en piedad, crecer en servicio, crecer en santidad y crecer en número también. Que el Señor traiga a los que han de ser salvos. Pero para esto tenemos que trabajar. Si usted ve lo que está diciendo Pablo, es alguien comenzó, alguien plantó, otro regó y entonces continuó esta obra, la obra de la iglesia. Hermano, ¿cuántas veces ha sembrado la semilla del Evangelio a otras personas? ¿Cuánto tiempo hemos tomado para orar por algunas personas que deseamos conozcan el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Cuánto de nuestro tiempo hemos dedicado a discipular a otros que son nuevos, que no saben mucho y que necesitan ayuda? Lo triste es, hermanos, que a veces cuando un creyente llega a tener mucho conocimiento y algo de entendimiento, puede llegar a ver al nuevo sin compasión. Ah, este hermano no sabe saludar, no se sabe sentar, no sabe que a la iglesia hay que venir bañado, no sabe que a la iglesia hay que venir con los zapatos bien, no sabe que... Hermano, no sabe. Esa persona no sabe. Y está urgentemente necesitada de que alguien le guíe. Y si usted está viendo todas esas faltas, usted es la persona que debe guiarle. ¿Amén? Entonces, hermanos, todas nuestras obras van a ser probadas. Todo lo que hicimos va a ser pasado por el fuego. Y si no lo hicimos legítimamente, si hubo una mala motivación, recuerde usted en los evangelios cuando dicen: Señor, Señor, en tu nombre predicamos y echamos fuera demonios y sanamos, hicimos muchas cosas, y el Señor Jesús les va a decir: no te conozco, ¿verdad? Apártate de mí, yo nunca te conocí. Y hermano, esto es cuando personas piensan que están haciendo la obra de Dios y realmente no lo están haciendo. Hacer la obra de Dios, hermano, implica que deseamos que Dios sea glorificado y no nosotros. Cuando una persona hace lo que hace, cualquier cosa, en cualquier área de enseñanza, de limpieza, de música, de audio y miles de cosas más que pudiéramos mencionar, cuando no es Dios el centro, es en vano hacerlo. Y quizá es más perjudicial hacerlo si no es Dios la motivación. Porque al final, por muy bueno humanamente que sea lo que hayamos hecho, si no llevaba la esencia verdadera, va a ser consumido por el fuego. Va a ser consumido por el fuego. ¿Cómo necesitamos, hermanos, un corazón para la obra de Dios? Un corazón que esté dispuesto y en plena sensibilidad para que la obra de Dios se lleve a cabo. Toda obra será aprobada y también toda obra será retribuida de acuerdo a su verdadera condición. Según lo que vimos, pues habrán algunos que van a sufrir pérdida y habrá algunos que recibirán recompensa cuando el Señor pruebe las obras de cada uno. Y hermanos, esto tiene una aplicación personal. Todo lo que hacemos en nuestra vida interior tiene una aplicación familiar y tiene una aplicación ministerial. A veces puede ser, hermano, que confiemos en la autodisciplina, en el legalismo o en el orgullo por ser reconocidos ante los demás. Hay personas que se confunden en cuanto a ser disciplinado y ser espiritual. Ser disciplinado es súper necesario para que pudiéramos nosotros ser efectivos. Hermano, pero no vivimos por la disciplina o para la disciplina. Eso es solamente un instrumento y personas se conforman con solamente ser autodisciplinados o ser legalistas, cumplir con una serie de requisitos, aunque su corazón esté muy lejos de Dios. Lo que dijo Isaías, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. El judío sabía los rituales, los horarios, las ceremonias, los días solemnes, los días festivos, y todo eso lo cumplía, pero su corazón estaba lejos del Señor. Su corazón estaba muy lejos. Y hermano, no estamos hablando de hacer por hacer. No estamos hablando de servir como quien usa sus manos para hacer alguna cosa. Estamos hablando de usar el corazón y utilizar todos los sentidos y de poder involucrarnos y de poder invertir toda nuestra energía para la obra de Dios. Con un entendimiento, con un deseo genuino de que el nombre de Dios sea glorificado, sin confiar en nuestra autodisciplina, sin confiar en nuestros talentos que Dios nos ha dado, sin ser legalistas, sin ser orgullosos. Simplemente, hermano, un viñador que es verdadero hace las cosas con un buen motivo y hace las cosas dependiendo de la gracia de Dios. Depende de la gracia de Dios. No cree que él ya lo sabe todo. No cree que él ya no necesita aprender más o escuchar más. Depende todos los días de la gracia de Dios. Y hermanos, ¿cuánto dependemos nosotros? Vamos a ver cuáles son algunas consecuencias de un viñador falso. Las consecuencias es que un día su trabajo, su mal trabajo, será exhibido. Dice ahí en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Entonces, hermano, cuando una persona no es sincera, no es legítima, no es auténtica, un día se va a manifestar. Un día se va a manifestar. El hermano Samuel ha enseñado mucho de dónde viene la palabra sincero o sincera. Literalmente, a los jarrones que se vendían en los mercados, algunos que estaban con grietas, le aplicaban una cera que se veía como un jarrón nuevo, pero cuando era expuesto al sol, el sol reflejaba las grietas. Entonces esa cera cubría las grietas del barro. Cuando una persona no es sincera, hermanos, por fuera parece ser algo, pero por dentro no lo es. Por dentro hay grietas que no ha arreglado, de pecado, de maldad, o simplemente batallas que no ha querido rendir. Y hermanos, un día nuestro trabajo será exhibido. Y puede ser que sea aquí en la tierra, o puede ser que sea allá en el cielo. Una vez platicaba con alguno de los jóvenes y decíamos, ¿y todos se van a dar cuenta de todo lo malo que hicimos cuando estemos allá en la presencia del Señor? Y yo decía, bueno, espero que no, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero hermanos, qué triste es que a veces no necesitamos estar en la vida eterna y Dios se encarga de que nuestras obras salen a la luz. Qué tristeza y qué vergüenza si tenemos grietas que hemos cubierto con una cera, con una máscara, ¿verdad? Que nadie puede ver lo que hay, pero Dios lo sabe. Un día la luz va a exponer. ¿Y sabe cómo es esa luz que expone? A veces Dios nos pone en momentos difíciles donde no podemos salir y entonces tenemos que declarar nuestra incapacidad. Y muchas ocasiones, hermanos, la luz, esa luz se revela para ver todo lo malo que hay en circunstancias difíciles. Ahí sale nuestro verdadero yo, ¿no es cierto? A lo mejor mientras estamos sentados, escuchando, ¿verdad? Podríamos incluso estar con las manos así, ¿verdad? Y con una cara muy angelical. Pero ¿qué sucede cuando hay presiones en la vida? Cuando ya recibimos una ofensa, cuando ya recibimos alguna provocación, cuando estamos frente a una tentación, ahí va a salir el verdadero yo, lo que realmente somos. Y hermano, y si solamente es una apariencia de piedad, pero por dentro hay muchas raíces que no se han arrancado, que no se han cortado, entonces vamos a caer. Y el Señor nos anima esta mañana, que no seamos ni viñadores faltos de entendimiento, ni viñadores falsos, porque un día nuestro trabajo, nuestras obras serán exhibidas. Otra consecuencia, hermano, del viñador falso es que trabajó en vano. Qué triste, hermano, porque a lo mejor esta persona hizo muchas cosas, pero el fuego la va a quemar. ¿Y qué deja el fuego? Cenizas. Y todo su esfuerzo y todo su trabajo fue en vano. ¿No se le hace a usted esto un poco cruel y triste? Saber que alguien trabajó con tanto esfuerzo y que al final no tiene nada de valor. Bueno, esa es otra de las consecuencias de un viñador que no trabaja bajo los motivos correctos. Y otro, desde luego, es la pérdida, que al final se quedará sin nada. Vamos a ver el último tipo de viñador, y este es desde luego el viñador fiel. Estamos en 1 Corintios, vamos al capítulo 4, solamente leeremos el versículo 2. Lo leemos juntos. Versículo 1 y 2. ¿Estamos listos? Nos dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, yo le voy a decir algo, hermano, que esto no se refiere a los ministros, pastores o predicadores, se refiere a apóstoles, hermano, pero se refiere también los hombres servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta muy básica. ¿Todos los creyentes, los que han nacido de nuevo, tienen dones espirituales o hay quienes no tienen ningún don, hermanos? Todos tenemos dones. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos dicho, por lo menos uno, y ninguno tiene todos. Algunos tienen más de uno, pero hermano, entonces usted entra en la categoría de ser un administrador de los misterios de Dios. Entonces, usted es un administrador de los misterios de Dios. Si usted sabe servir, si usted sabe animar, si usted sabe enseñar, si usted sabe consolar, si usted sabe administrar, si usted, Dios le ha dado algún don espiritual y aún un talento personal, es administrador de los bienes de Dios. Y un día, todos, vamos a dar cuentas. Y sabe que, hermano, hay algunos que tienen más de un don y más de un talento destacado, más cuentas se va a dar, porque al que mucho se le da, mucho también se le va a pedir cuentas, ¿verdad? También mucho se le pedirá cuentas. Entonces, hermanos, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo es el viñador fiel? El viñador fiel, hermano, trabaja piadosamente. El viñador fiel trabaja piadosamente. Y al decir que trabaja piadosamente es que trabaja bajo los frutos del Espíritu Santo, bajo convicción de agradar a Dios. Mientras el viñador falso puede ser que es una persona muy comprometida, muy autodisciplinada, pero quizá muy fingida, el viñador fiel es una persona que trabaja con mayor piedad en su corazón. Sabe que lo que hace, lo hace para el Señor. Está dispuesto a tener en dominio propio su corazón. También otra característica es que trabaja con diligencia. Y ya sabemos, hermano, que diligente es hacerlo con esmero, hacerlo con esfuerzo, sin darle lugar a la pereza. El apóstol lo dice, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Bueno, hay cosas que requieren diligencia. Y si nos vamos a la lista de prioridades, ya dijimos, número uno, cultivar nuestra vida espiritual, nuestra vida interior y la vida interior de los que están a nuestro alrededor. Entonces, hermano, esto requiere diligencia, no pereza, no indiferencia, requiere fidelidad, requiere trabajo arduo, hacer la parte que nos corresponde. También otra característica del viñador fiel es que trabaja con persistencia. Persistencia, obediencia continua, pese a cualquier circunstancia. Trabajar con persistencia, hermano, es alguien que no se deja desanimar. Yo creo que usted y yo, en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado esa terrible crisis, esa terrible palabra que se llama desánimo. ¿No es cierto, hermanos? ¿Amén? Si alguien no, dígame qué toma para poder comprarlo. No, hermanos, cada uno de nosotros, por el hecho de ser seres humanos, tenemos la tendencia a desanimarnos. Pero entienda una cosa. Cuando un creyente da lugar al desánimo, está pecando. Hermano, es como la ira. Bueno, muchos de nosotros hemos experimentado, todos nosotros hemos experimentado la ira. Pero sabemos que la piedad, el dominio propio y el fruto del Espíritu debemos abstener la ira, desechar malos pensamientos y dirigir toda esa energía que se mueve por dentro hacia Dios y no hacer locuras. Lo mismo es el desánimo, hermano. Cuando el desánimo llega a nuestro corazón, hay que luchar contra el desánimo. Lamentablemente, hemos pensado que el desánimo es un pecado permisivo, porque está desanimado por causa de una persona, una institución, un familiar, un piso, no sé, un ladrillo, lo que sea. Y no, hermano, el desánimo es un asunto personal. La Biblia ya nos dijo que todos somos pecadores. Todos los sistemas hay hombres. Donde hay hombres, hay equivocaciones. Entonces eso no nos debe de sorprender en ningún momento. Pero cuando damos lugar al desánimo, somos nosotros responsables. Si vamos a luchar contra él o nos vamos a dejar arrastrar por él. Pero dejarnos arrastrar por el desánimo no nos justifica el alejarnos. Y algunos piensan, no, hermano, yo estoy bien desanimado por esto. Y pueden dar muchas razones. Lo que estamos comunicando con justificar nuestro desánimo es, Dios no está en control de las cosas, sencillamente. Dios no está en control de las cosas. Hermano, la iglesia de Corinto y la iglesia, las iglesias de Asia que se mencionan en el libro de Apocalipsis, si usted recuerda alguna de las iglesias, cómo se habían corrompido. Y lo que dice el Señor en esto dice, pero quedan unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Imagínese esa iglesia que había entrado, a esa iglesia habían entrado pecados sexuales, pecados morales, pecados del mundo. Había hasta práctica de ocultismo dentro de la iglesia y había unas pocas personas con vestiduras blancas. ¿No cree que esas personas en algún momento llegaron a desanimarse? Ver un ambiente tan viciado, tan terrible, pero fueron fieles. Hermano, la fidelidad es aquella que nos permite luchar con persistencia contra el desánimo. Contra el desánimo. Ahora, hermano, muchas veces el desánimo no tiene que ver con personas, no tiene que ver con sistemas. A veces nos desanimamos por circunstancias distintas, por cosas personales, por cosas que tenemos, experiencias en la vida. Y algunas veces vemos muy dura, muy recia, la mano de Dios en trazar sus designios. ¿No es cierto, hermanos? Está el ejemplo de Job. Señor, ¿por qué permites esto? No entiendo el punto, ¿a dónde vamos? Y hermano, y sea cual sea la razón, si Dios ha permitido pasarnos por caminos de dureza y de dificultad, o hay personas que no han sido de buen testimonio para nosotros, y ha habido quien le ha ofendido, no se deje desanimar. Cobre nuevas fuerzas, tome nuevo aliento, pídale al Señor que su espíritu le inunde a profundidad, que le dé piedad, que le dé valor, que le dé oración, porque la historia es cambiada cuando uno toma una decisión. Cuando un hombre toma una decisión y llega a influenciar a otros, se cambia la historia, hermanos. Y usted puede ser esa persona. En su familia, en su medio de trabajo, en la iglesia, o en el lugar en donde usted está, usted puede ser esa persona. El viñador fiel trabaja piadosamente, trabaja con diligencia, trabaja con persistencia y finalmente trabaja en dependencia de Dios. Trabaja en dependencia de Dios. ¿Esto qué significa, hermano? Que el viñador fiel sirve a Dios con sus talentos, sirve a Dios con sus dones, cultiva su interior, discipula, evangeliza, atrae a otros, ayuda a otros, pero no es una persona afanada. No está pensando que de él dependen los resultados. Los resultados dependen del Señor, hermano. Los resultados dependen del Señor. Y hermano, mire, puede ser que se hagan grandes esfuerzos y haya pocos resultados. ¿No es cierto, hermanos, que esto es así? Y a veces decimos, ¿pero qué se hizo mal? Si se invirtió esto, se invirtió aquello, dinero, programas, personas, tiempo, y al final fue muy poco lo que se logró. Hermano, si nosotros hicimos lo que nos correspondía hacer y lo hicimos con la motivación correcta, no, a nosotros no nos interesa saber el resultado. El resultado le pertenece a Dios. ¿Sabe usted, hermano, que Dios ha querido condenar poblaciones? Y por mucho que alguien hable y se desgargante, ¿Dios quiere traer condenación? Sí, así lo hizo con los profetas. ¿Qué le dijo a uno de los profetas? Tú ve y habla a este pueblo y no te van a oír. Pero Señor, entonces ¿para qué voy a hablar si no me van? Y sigue hablando, ¿y por cuánto tiempo tú sigue hablando? Qué difícil, hermano, ¿no? Pensar en un profeta que predicaba día y noche y con ejemplos y con sufrimiento y con muchas, y la gente no respondía. Dios ya lo había destinado así. A diferencia cuando mandó a Jonás a un pueblo tan nada religioso y con una sola proclamación en contra de su voluntad y todos se convirtieron. ¿Cómo podemos explicar esto? La lógica no nos da, hermanos, para explicar. Simplemente es que Dios así quiso que sucediera. Entonces, hermano, cada trabajo que hacemos, no debemos pensar en resultados numéricos, no debemos pensar en resultados visibles, porque Dios es el que hará la obra en el corazón. Nuestra tarea, hermano, es trabajar con sinceridad, de acuerdo a agradarle a Dios y dejarle a Dios su parte. Por eso, hermano, ¿qué tipo de viñador queremos ser para la viña de nuestro interior y para esta viña, la vid, la gran vid de Dios que es su obra? Un viñador falto de entendimiento, que ha sido negligente y ha descuidado su interior. Un viñador falso, que ha hecho muchas cosas, pero con malos motivos, sin motivos correctos. O queremos ser un viñador fiel, que trabaja con piedad, que trabaja con diligencia, que trabaja con persistencia y trabaja dependiendo en el Señor. Nuestra parte, hermanos, es ser granjeros fieles, plantando y regando según dictan las leyes de Dios. La parte de Dios, el Señor soberano de la cosecha, dará el crecimiento apropiado según sus propósitos. El mayor deleite del viñador fiel no está en la cosecha abundante que puede obtener guardando las leyes de Dios, sino en el placer que le traerá a su padre por haber cumplido su voluntad. Hermano, usted y yo somos viñadores de esta vid, viñadores de nuestra vid personal y viñadores de la vid de nuestra familia. No descuide su vida interior, no descuide la vida espiritual de su familia. Participe en la iglesia. La iglesia es la vid del Señor y todos aquí tenemos responsabilidad. Todos necesitamos trabajar y hacerlo con denuedo, hacerlo con intensidad, hermano. Que el Señor nos dé esa gracia, que el Señor nos dé ese motivo para que su palabra siga proclamándose en todas partes. Hay recompensas para el viñador fiel. No hay consecuencias, solo recompensas. Hay fruto de Dios que es perdurable. Cuando vimos que todas las obras iban a ser expuestas al fuego, las obras falsas se iban a quemar y las obras verdaderas iban a perdurar. Obra que perdura, hermano. Entonces, fruto de Dios que es perdurable, satisfacción en una vida abundante, porque Pablo, hermano, lo declara, que él tiene un gran gozo por servir. Y cuando estamos involucrados en el servicio, hermanos, es increíble, pero esto trae mucho gozo a nuestro corazón. Trae un gozo más satisfactorio que tener lo último de la moda, que tener todo lo que quisiéramos tener, poseer más recursos. Eso trae placeres, sí lo trae, placeres de cierto nivel. Hermano, pero el servir a la obra de Dios trae un gozo que es indescriptible, porque es un gozo que viene de lo alto, es un gozo desconocido para los seres humanos, sin Dios. Entonces, hermano, hay recompensas para los viñadores fieles, para los trabajadores. Fruto de Dios, satisfacción de una vida abundante, contribución genuina al engrandecimiento del nombre y de la obra de Dios. ¿Sabe cuál otra recompensa hay, hermano? Vidas salvas y vidas transformadas. Cuando la iglesia hace el trabajo de evangelismo, hermano, eso es lo que nos debe animar. Vidas transformadas y vidas salvas. ¿No es así, hermanos? Pidámosle al Señor que nos permita ser un instrumento para ver estos frutos. También galardones celestiales. Usted sabe esto, ¿verdad? Que un día, cuando estemos en la presencia de Dios, habrá galardones. Habrá galardones. Y hay personas que van a tener muchos y grandísimos galardones. Y hay personas que, como los malos estudiantes, solamente, como se dice, ¿verdad?, de panzazo, ¿verdad? Hermano, ¿de cuál tipo de creyente quiere ser usted? ¿Del que será galardonado por su fidelidad, por su pericia, por su disposición, por su entereza a las cosas de Dios? La obra de Dios es una empresa divina donde cada creyente es un colaborador con Dios. Cada uno de nosotros debe trabajar en la viña plantando y regando. Es nuestra labor trabajar por el crecimiento de la vid como viñadores activos. Y hermano, concluyo recordándole que tenemos 5 metas que se presentaron para este año. Un enfoque en una vida piadosa. desarrolle este enfoque todos los días. Recuerde, esto es lo que queremos lograr este año. Que nuestra vida sea cada vez más piadosa. Que practiquemos un ambiente de adoración en cada servicio. Venir con esa disposición a adorar. Capacitarnos para colaborar en la obra de Dios en la iglesia. Habrá talleres, discipulados, enseñanzas. Intégrese, anímese, recobre esfuerzo y adelante. Practicar una cultura de evangelismo. Ese es el cuarto reto que dijimos este año. Háblele a vecinos, amigos, invítelo. Que Dios haga la obra, no tenga temor. Comparta el evangelio con la persona que usted pueda hacerlo. Y finalmente, hermanos, tenemos un desafío de crecimiento. Deseamos que el Señor haga crecer la vid, como dijimos, en cada aspecto, en conocimiento, en santidad, en piedad y también en número. Invito a cerrar sus ojos, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre, te damos gracias esta mañana que nos has permitido meditar en tu palabra y reconocer que estamos en una vid